Muy buenas tardes, aquí estamos. Esto es La Contratertulia, un programa de discusión, un programa de debate que emite en Radio ERA, la emisora libre autogestionada de Madrid. Sabéis que ahora que Contratertulia, y si no lo sabéis, os enteráis ahora, tenemos un correo electrónico para contactar con el programa. El correo es facilito, es contratertulia@gmail.com. Y la contraseña es... Lunes 15 de septiembre del 2014, el tercer programa ya de esta nueva temporada 2014-2015. Y estamos aquí hoy tres personas, igual que el día anterior. Íbamos a ser cuatro, pero no sabemos muy bien por qué todavía somos solo tres. De todas maneras, ya sabéis que estamos... Sabe sumar. Estamos en campaña de fichaje de nueva gente para la Contratertulia, ¿no? Y bueno, de nuevas incorporaciones al programa, y las va a ver en las próximas semanas. Decir que la radio ELA ha vuelto a poner la mesa, ¿no? La mesa de la radio un poco más decente que con la que grabamos los últimos días. Por desgracia todavía no hemos podido poner la sintonía del programa porque no tenemos conexión con el ordenador. Esperemos que esto se vaya solucionando y solventando en los próximos días. También hay intención, parece ser, de emitir en FM aquí en Madrid. Intención hay. Veremos a ver lo que pasa, nos informaremos de ello. Pero bueno, pues eso, que aún nosotros vamos a seguir de una u otra manera aquí con gente nueva, como decimos, en la Contratertulia. Entonces, pues las tres personas que estamos aquí, Don Redín, Don Peru y... León. Hace la Contratertulia de hoy. Entonces, hay unas cuantas cosas de las que hablar. Estamos en necrológicas, estamos. Han muerto los grandes forjadores y labradores de esta gran nación. Los padres, ¿no? sí, han debido morir personas muy implicadas en la lucha social, muy preocupadas por el destino de los menos afortunados. Pues yo estaba ya, parecía que había muerto Gandhi, no sé. Y es que esta gente desde hace mucho tiempo mueren de viejos. Antes no lo tenían tan claro hace... Pero bueno, sí. Pues nada, entonces estuvimos comentando ya aquí la semana pasada la muerte de Emilio Botín. Don Emilio Botín, bueno, el máximo del Banco Santander, un grupo bancario de los más potentes básicamente del mundo. ¿Cómo tenía que ser el tipejo que cuando llegó en el 87 a la presidencia del banco? Era el sexto o séptimo banco español, que para empezar la banca española en aquel entonces pues era la que era. Y unos años después, ¿cómo sería el tipejo? Insisto, ¿qué contactos tendría? ¿Qué tipo de negocios haría? Bueno, todos sabemos qué contactos tiene y qué negocios hacía, que a los pocos años es el banco que más dinero maneja de todos los bancos españoles, si se puede atribuir alguna nacionalidad a los bancos, ¿no? Porque ya sabes que los bancos funcionan por acciones, no por nacionalidades. Es un banco que se ha ampliado por América Latina, aquí, o sea, el negocio que tienen aquí es minúsculo y reducido frente a todo el negocio que tienen montado por América Latina, o sea, Brasil, Argentina, Perú, Chile, todos estos países que están... Repsol... Pues es que cada 15 metros te encuentras un banco de Santander por América Latina y tal. Y ahora mismo en América Latina se está viendo todo este boom que este banco tanto contribuyó, ¿no? Todo este boom inmobiliario, constructor y tal. Pero bueno, yo lo que quería señalar era pues eso, ¿no? Que en los periódicos de tirada nacional, los medios de comunicación, para el PSOE, para el PP, para toda esta gentuza que ya sabemos quiénes son, pues parecía que había muerto un héroe, ¿no? Tanto insistir con que la marca España, que era un hombre que pensaba en el Estado, era un hombre que pensaba en los más débiles, que creaba empleo, no sé. Habría que entrevistar a las familias desahuciadas con hipotecas del Banco Santander a ver qué piensan sobre este señor, ¿no? Y sobre todo el Consejo de Administración este que... Claro, ¿de dónde salen los millones de los bancos? Que salen ni más ni menos que del sudor y de la sangre de otra gente. Entonces es así, de maniobras especulativas que perjudican, de lavar dinero de las mafias, de la droga, de la prostitución, porque todo ese dinero acaba en los bancos, por supuesto, y bueno, y de negocios y de la usura misma, que aunque hoy parece ser que es una cosa que se acepta socialmente, desde luego siempre ha sido algo insoportable, ¿no? Según la doctrina cristiana o católica, como queremos decirlo, la usura era... No solo ya la cultura cristiana, sino bueno, tampoco ni conocía el tema, que es una cosa que era absolutamente inadmisible. Y bueno, pues ahora mismo es una cosa totalmente... ¿Era admisible o había soluciones y recursos para que la deuda no se perpetuara? Si no recuerdo mal, es en la cultura hebrea, cada 7 años Había una especie de amnistía general de las deudas para evitar precisamente esta esclavización a perpetuidad que se nos impone ahora, ¿no? Con lo de la hipoteca, luego te embargan el piso pero mantienen la deuda y se transmiten, ¿no? Yo lo he comentado una vez en esta tertulia, que decís que exagero un poco. La gente está adscrita a la hipoteca, como antiguamente la gente estaba adscrita a la tierra, es decir, la gente no se podía ir de la tierra porque el señor feudal lo tenía, les prohibía. Ellos eran libres, en teoría, pero estaban adscritos a la tierra, no podían abandonar la tierra. Pues ahora las personas, en teoría, son libres, pero están adscritas a una hipoteca. O como... De hecho, antes esa gente de la época feudal siempre se podía escapar porque había algún sitio donde huir. Ahora ya sí que no hay donde Bueno, huir. Depende de la zona. Podías huir. En algunos lugares, como aquí en la península ibérica, pues sí, se podía ir a una de las zonas de frontera donde no estaban los estados establecidos ni el feudalismo. Como las no, ya, aún así en la ciudad, si conseguías vivir libre en una ciudad durante un año, te dejabas de ser siervo de la gleba, ¿no? Pues era la única garantía que tienen las ciudades, ¿no? Ahora mismo no hay ninguna salida. No, ahora no, porque tú vas ahora... Lo mismo si te toca irte a la frontera, como no es eso, te cambias de identidad, te des a la fuga ahí... O al Donbass, sin ir más lejos. Vendedor ambulante en una playa tailandesa o alguna cosa así, ¿no? O es la tierra de nadie, o sea, a la valla de Melilla adentro. Entre las dos vallas es la sexta dimensión. Lugar. Entonces, bueno, ahora recuerdo, porque yo cuando era joven y lozano escuchaba algunos grupos de música radicales, pero que ahora a estas alturas ya una vergüenza porque sabéis que he moderado mucho mi discurso y tal, y recuerdo una canción de un grupo muy conocido que decía algo así, como era eso de cuando la palma algún aristócrata... Su funeral es unido y paquetas, yo miserable, escupo mi julo sobre su ataúd. Pues que nosotros, como comprenderéis, no vamos a llorar la muerte de estos grandes hombres de la patria, porque lo que sí podemos llorar es la muerte de las víctimas de los negocios de esta gentuza. Entonces nosotros no nos vamos a lavar la vestidura, ni vamos a hacer de plañidera, ni vamos a hacer un ejercicio hipócrita que hacen la gente de los partidos. O no es que sea hipócrita, es que realmente ellos están defendiendo eso. No son hipócritas, son... En el mundo que ellos se plantean, esa gente... Son grandes hombres. Es bien, es lo que les gusta. Sí. Entonces, eso, por un lado... Emilio Betín, cuando decimos. Y por otro, bueno, y Álvarez. antes de pasar a don Isidoro Álvarez, bueno, insistir pues que en la eso también es de este grupo famoso. El consejo de administración este, pues ahí estaba, ¿no? Ahora, como están todos rajándose las vestiduras, todos los del PSOE, los del PP, los de Izquierda Unida, toda esta gentuza, pues el consejo de administración aparecían la Tocino, el Matute, ¿cómo se llamaba este? Bueno, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero vamos. Todos ministros del PP y del PSOE, todos en el consejo de administración. La famosa puerta giratoria, como la quieran llamar, o lo mismo, el capital estado, como... Como lo llamaba Enrique Martínez Reguera, ya sabéis quién es, y si no lo sabéis, bueno, pues es un señor que sabe mucho sobre infancia, sobre educación, y que ha estado en este programa. Que podéis ver en los programas grabados de la Contratertulia, en la página de Radio Vela, ahí está la interesantísima. De 2 horas. Sí, ¿no? Dos horas, sí. Que os recomendamos encarecidamente. Pues el hombre tiene esta coletilla que llama el capital estado, ¿no? Es decir, ni estado ni capital, sino capital estado, bien aliados, bien protegidos, bien cubiertos para sangrar y vivir de los trabajadores. Otros autores como Pedro García Olivo, del que hablamos por ahí, que os recomiendo que os leáis, habla del demofascismo. El demofascismo. Hay diferentes. Pero bueno. Pasemos a otro lustre. Isidoro Álvarez, entonces. Sí, me gustaría no dejar dentro del tema de los laudatorios a estos fenecidos, de sí. Las repugnantes declaraciones del mamarracho jefecillo este, el peludo de la UGT, haciendo... El capitán Ewok. Cándido Méndez, haciendo unos comentarios lameculeros. Ese le sobrevive a todos. Ese es el enemigo político, sí. Lameculero sobre Botín, en plan, era un hombre muy amable, mundano, cercano, le faltó decir que era campechano, como el famoso campechano, ¿no? O sea, unas expresiones de... Sí, yo qué sé, pues de lacayo. ¿Eso qué es? Es un lacayo. Un lacayo, vamos. Pero luego se extraña de que la gente no pase de los sindicatos y... O sea, es que de verdad... Los lacayos están vendidos, igual que todas las tertulias que se ha podido ir estos días en la tele y en la radio. Todas las tertulias, todas. Es que he sido... O sea, las tertulias son mercenarios del micrófono. Eso. Pero, o sea, pero en serio... A un par de estos de... populistas de izquierdas, o como queramos llamarlos, que hacen alguna declaración ahí intentando arremar el asco a la sardina y diciendo... Pero sin atreverse a ponerse criticado. Sí, pero como... sí. Pues nada, hacen un par de comentarios, que si la Talegón, que si el Pablito Eclesias, etcétera, etcétera, hacen algunos comentarios, pero vamos, sin rascar la superficie, sin salir del titular o del tuit, ¿no? Que es, parece, el análisis de los 140 caracteres. Pero sinceramente parecía que se había muerto una gran persona, o sea, es decir, parecía que se había muerto una persona amable. Oye, aquí desde luego... Las declaraciones literales de Méndez que he buscado, por favor. Cándido Méndez. Dios. Emilio Botín era una persona muy directa, con un trato sencillo y llano. Claro que de eso se puede, te puedes decir que le dijo, vente aquí, sí. Te echamos por pagas, de puta, ¿no? O pagas o te echo la puta calle, vamos, a ver, bajo un puente. Desahuciado quedas. Pero decimos que aquí en la contratatura, ¿cuál era el lema ese que pusimos de sin... Sin ataduras, sin concesiones. Sin ataduras y sin concesiones de la contratatura. Sí. Tenemos un programa modesto, escuchará poca gente, pero decimos lo que pensamos. Y como hemos dicho, nosotros lo que podemos decir es eso. Que yo siento... Escupimos nuestro júbilo sobre el ataúd de esta gentuza que es la culpable de que el mundo sea lo que es. El mundo sea, para unos pocos, un paraíso y para mucha gente una auténtica pesadilla o si no, una vida de mierda, de esclavos, de mansos, de rebaño. Sí. De rebaño más o menos famélico. Y hablemos entonces de... Y el otro, sí, porque el... Seguro Álvarez era el jefazo del Corte Inglés, un grupo que además yo... Ya lo comentamos, yo me quedé sorprendido porque es creo que es el tercero, ¿no? En tema de logística y movimiento de mercancías en España. Que yo creo que tiene 100.000 empleos directos. Sí, de hecho en... 100.000 empleos directos en sus tiendas. Como consecuencia de las últimas firmas de temas de las relaciones laborales en el Corte Inglés que se habían acordado pues hace unas semanas, se estaba hablando de 3.000 despidos encubiertos. Pero claro, no se estaba hablando públicamente porque claro, el Corte Inglés en cuanto a volumen de negocio y de publicidades, pues es uno de los principales patrones de España y claro, de estas cosas no se hablan en los más mierdas, pero se está hablando de eso de 3.000 trabajadores que se iban a la puta RUE por las últimas redes. Es que claro, lo de... Bueno, y hay otros que se han ido a otro sitio que no a la RUE, que se han ido al Camposanto, o igual ni siquiera hay alguna fosa común. Recuerdo, mira, estuve el otro día viendo la exposición esta, ¿cómo se llama? El Fotopress este. Estuve en la inauguración. En el World Press Photo o algo así. A una de las personas y estuvimos ahí en la inauguración. Y entre las fotos que había, algunas que estaban un poco desfasadas, eran las fotos, algunas fotos del derrumbe ese, la foto famosa esa de un hombre y una mujer abrazados de Bangladesh, del derrumbe. De Plaza Rana. Cuando murieron los de Plaza Rana, cuando murieron las 1.600 no sé cuántas personas allí, o las que fueran. Pues recordemos que ahí se hacía ropa para el Corte Inglés. O sea, que esa fortuna del Corte Inglés y de esta gente que se ha muerto, no es que no lo inventamos, es que está hecha sobre la muerte, para empezar, de esas 1.600 y pico personas y sobre la miseria absoluta en la que han quedado toda su familia. Porque a los 4 días, 4 empresas de las todas que había implicadas dijeron que iban a dar alguna ayuda y no sé qué. Dieron 4, unas migajas y se han olvidado de ellos. Ahí están muriéndose de asco en seguridad social, las viudas, los viudos, los huérfanos, la gente que ha quedado, sobre todo, herida y mutilada, sin ningún tipo de nada. O sea, ya condenados a eso. Y todo eso es para engordar la cuenta de esta gentuza, ¿no? Pues es que... la cuenta de otra persona, como por ejemplo, porque quién fue a la muerte a expresar su solidaridad y su simpatía con el hombre este, pues entre otras cosas fue el Francisco Ruiz este de Mercadona, entre otras cosas fue el de Zara, empresariazo de Zara, ¿cómo se llama? El Amancio Ortega, que por cierto Ortega, que también ropa de Zara se hacía también, fíjate, se hacía en el mismo sitio, los dos se están forrando y se han forrado sobre su empresa, están levantándose sobre la miseria, la muerte, la sangre, el horror más absoluto, o sea, que es así, no lo estamos inventando, es una realidad constatable. Pero es que además lo de Emilio Botín quizá queda muy claro para muchísima gente, ¿no? Porque la gente, claro, entiende, ¿no? Emilio Botín, Banco Santander, desahucios, especulación, tal, bueno, lo tiene muy claro, ¿no? Pero yo algún comentario, sobre todo entre compañeras de trabajo, he oído, ¿no? Y compañeros de trabajo, que bueno, que sí, que el Corte Inglés da empleo, que es un empleo de calidad, que tal de y calidad. Cual. Sí, sí, sí. Sí, o sea, no han hablado con ningún ente. Efectivamente, ningún empleado del Corte Inglés, ¿no? Eso quería ver. Los trabajadores del Corte Inglés viven bajo un régimen que yo no me corto ni un pelo en llamar de terrorista. Es un régimen terrorista sobre el trabajador. Fin de semana, o sea, que estará sí, con una de las últimas reformas, aquella, las jornadas estas de, jornada y con el horario liberalizado del comercio. No tienen 3 días para juntarse a ningún lado, o sea, ni los fines de semana, todos se los destrozan, es increíble. No, y además. Además ¿sabes quién trabajó en el Corte Inglés? Os digo que el canino, no. Que yo no creo cualquier cosa. No creo que haya trabajado. Pues trabajó en el Corte Inglés y ha tenido la desfachatez también más o menos de la política de Cándido Méndez. Ha tenido la desfachatez de salir por la tele, que lo escuché yo con estas orejitas. Lindas, ¿no? Lindas orejas. Diciendo que sí, que ella fue yo fui trabajadora del Corte Inglés y además luego conocí a Isidoro Álvarez y tuvimos una relación personal muy tal y muy cual. ¿Adivina quién? Karma Chacón, digo yo, ¿qué? Karma Chacón. Por la tele, digo, la madre que me digo, como todos los trabajadores del Corte Inglés que conozco, todos tienen una relación entrañable y personal con el Isidoro Álvarez, no te jodes, o sea, es que es increíble, lo ponía como en plan El Padrino, yo no sé qué, increíble, o sea, tiene el morro de salir la Karma Chacón diciendo que ella trabajó para el Corte Inglés y que, claro, allí conoció a tal, como si cualquier trabajador de Corte Inglés conociese a Isidoro Álvarez y se fuera por ahí con él en su yate de vacaciones o algo, pero ¿de quién se está cachondeando esta mujer? ¿Sabes? Bueno, os recomiendo, por ejemplo, ahora hay un famoso magazine online en internet que se llama Hot Dawn, o sea, Hotdown, que bueno, pues que tiene un bonito artículo de hace un tiempo que ya no es primavera en el Corte Inglés, historia e indiscreciones del imperio del Triángulo Verde, que habla un poco de la evolución del Corte Inglés desde sus orígenes, un poquito sí, desde el negocio familiar antes de la Guerra Civil. Y en el Todo por Hacer también hicieron un análisis muy interesante sobre el origen del Corte Inglés, la Galería Preciado. En actual, cualquiera que conozca a gente que trabaja en el Corte Inglés, o bien sabe lo que es la explotación o sabe lo que es el explotar, ¿no? Porque no hablemos de los famosos jefes de planta y esta gente. Es que no es solo la explotación del horario y todo eso, sino desde la presión psicológica, la humillación constante, el abuso por parte de los jefes. O sea, es una escala laboral totalmente piramidal en el cual el jefe que está arriba putea a todo el que está abajo y así sucesivamente. Y viven en una constante tensión, en una constante mirando a los lados. Pero resulta que estos son empresarios y según se les ve hoy parece que son los que traen riqueza al país, los que crean empleo. Hay que agradecérselo. Pero, que esto me recuerda, porque lo siento, pero es que oía mucha música y tampoco tengo cota mala memoria. Del mismo grupo de antes, la cancioncilla esa que decía... Cirilo el empresario se siente necesario. Y cree que es muy justo vivir de sus curritos. Sí. Esta gente, primero, se creen que son necesarios, que son los que crean la riqueza y que es lo más justo del mundo vivir de la explotación de los demás, ¿no? Ya sea de los que tienen aquí muertos. No, no solo es eso, sino que. De aquí al lado de la Puerta del Sol, de los trabajadores de aquí mismo de Occidente, como de los que hacen la ropa barata que venden aquí a la precio que les da la gana y que mueren ahí. Pero no solo es. Ya no solo es eso, sino que además hay que legislar a su apetencia, porque como son gente que con la famosa frase son emprendedores y crean empleo, pues hay que favorecerles con legislaciones favorables, con como ha hecho Esperanza Aguirre dándole la libertad de horario. Esto ya será para que si ya no libraban los pobres trabajadores del Corte Inglés, es que ahora ya no van a librar. Estamos hablando de gente que a más fortunas que no se va a poder gastar ni ellos ni sus ellos no. Ni los tataranitos de sus tataranietos, o sea que es algo que ya son las cantidades. Y yo quería insistir con lo de las condiciones, porque además tienen un sindicato propio, que no... De hecho tienen dos. Sí, claro, sindicatos amarillos. Sí, pero me refiero que es exclusivo del Corte Inglés. Bueno, ya no te creas, ya empiezan a extender los tentáculos por fuera, porque claro, como son verdaderos holdings y ya se va cruzando, y estos sindicatos amarillos pues son un pulpo en sí mismo que quieren más tentáculos, pero bueno, son FASGA y FETICO, que son dos auténticos... sindicatos amarillos a tal nivel que hacían parecer a Comisiones en el Corte Inglés casi un sindicato. Como revolucionario, ¿no? Pero, o sea, que imaginaos los niveles. Pues esos tienen, lo del Corte Inglés es tremendo. Es una ley del silencio, es una presión constante, es un sometimiento a los jefes y a los clientes, ¿no? Ese trato, digamos, decimonónico. Humillante para el trabajador. De doblegarse, sí. Que el cliente tiene la razón siempre, pues lo típico. Lo peor es que cámbieme esto porque lo digo yo y llevo abrigo de piel y soy clienta de toda la vida. Y bueno, aunque es evidente que... Pues, es que son unas estructuras totalmente... es espantoso. Y luego le Y ni siquiera encima, en su época, presumían de calidad y hoy en día, pues ven muchos de los productos del Corte Inglés, pues ya después eso, están producidos en las mismas industrias de baja calidad masificadas simplemente por los costos laborales ínfimos. O sea, el Made in China, Made in Bangladesh... Lidl... Primark, por 2 euros, en el Corte Inglés te lo venden por 200 euros y es la misma mierda hecha en el mismo sitio, con los mismos materiales y los mismos desgraciados y desgraciadas. Y además, ya, bueno, yo tampoco es que quiera... Aquí hablando una frase muy típica, de una persona relacionada con el tema del Corte Inglés, dice, miedo no, lo que tienen los empleados de esta empresa hoy en día es terror. Es que es terror, es que viven bajo un régimen de terror, absolutamente. Sobre todo porque, por desgracia, con la situación que hay, que tú también hablas de ello siempre, pues claro, hay demasiado paro y si sabes que... Tienes 3 hijos, tal. Si estás tú solo en la vida y no tienes una hipoteca, pues tiras donde sea y pasas de humillaciones. Pero si tienes 3 hijos y una hipoteca. Tienes hipoteca sola también. Sí, sí. No te equivoques. Sí. Y no me abras las carnes. Justamente con Emilio Botín. Y, decimos, no, y quería insistir en otra idea, además, es que resulta que, claro, yo no sé si la gente es consciente, pero cada vez que hay una manifestación, huelga, además, los antidisturbios de la Policía Nacional son el servicio de guardia jurado privado del Corte Inglés, porque es que están para proteger al Corte Inglés. Sabemos que por lo menos para que Madrid siempre ha sido el lugar simbólico por excelencia de ir a cerrar el Corte Inglés. Claro, pues eso, y les protegen como si fuese... Yo tengo unos recuerdos de mi más... tierna infancia. Una imagen de antidisturbios delante de los escaparates de Corte Inglés cuando la calle Preciados tenía unas jardineras en medio con plantas hace muchos años. Y recuerdo que... Y acabaron como pirro. Sí, no, cómo caían las lunas detrás de ellos con los escudos y las lunas detrás cómo iban cayendo toda la policía. Pero es que las lunas de ahora no se rompen. Sí, pero... creo que eso lleva mucho tiempo siendo... Pero bueno... Pero no desmayéis, no es que es para más. ¿Quién le sucede? Yo no sé si sois conscientes, le sucede. Dima Jimeno es el nuevo jefe del Corte Inglés. Este señor Dima Jimeno es un famoso falangista. Su hermano es el verdadero pilar de la falange del Partido Falangista, pero el sucesor de... Bueno, tampoco hay una falta de pilar muy gordo para sujetar a la falange hoy. Dima Jimeno... ¿Sí? Hablad. Dima Jimeno, lo que quiero decir es que... Bueno, ha sido candidato de la falange... En tres ocasiones, en el año 96, en el año 99 en la zona de Cataluña y en el año 2000. Es decir, sí, no, que fueron de mozos y tal, no. O sea, este señor en el 2000 se presentaba por la Falange, o sea, no es ya. Bueno, a mí me parece un partido tan respetable como otros muchos, ¿eh? A mí me parece. No respeto ninguno, quiero decir. Claro, pero. A mí me da igual de asco. Quizás hasta le tenga más simpatía a la Falange. Pero resulta pues que este hombre, que luego dirán que son demócratas de toda la vida, todo este discurso que siempre nos venden, es falangista. No solo declarado, sino practicante. Y el número dos es Manuel Pizarro, que Manuel Pizarro, no sé si recordáis, pero era la propuesta para ser ministro de Economía de Rajoy en su primer intentona contra Zapatero. Que luego, de hecho, fue elegido diputado, pero como de diputado no podía mangonear todo lo que hubiese podido mangonear de ministro de Economía, pues a los tres meses renunció a su acta de diputado. Bueno, pues ahora es el número dos en el Corte Inglés. O sea, esta es la calaña de gente. Claro, esta es la gente que dirige esas empresas, esta es la gente que es amiga de Franco, de los sucesores de Franco, de los hijos de Franco, de don Santiago Bernabéu. Y de los antecesores de Franco. Toda esta gentuza que. Continuadores de Franco, los ahora, que los amigos de ahora que mejor beneficio le dan, que es a donde hay que arrimarse ahora, ¿no? Pues eso, que nos quieren presentar a estos gente como estos banqueros, como empresarios, como los auténticos creadores de la riqueza. Tú más cerca, yo más lejos. Los auténticos creadores de la riqueza. ¿Que no va el micro, dices? Sí, muy bajo. Estás entrando por otro, creo yo. A ver, ¿por este estar entrando o es que está apagado? Un poquito mejor. Sí, bueno, a ver, aquí estamos. Cambiando de micrófono. Bueno, y cambiando de micrófono, parece que se oye mejor esto. Pues eso, esta gente que lo quiere presentar como los que crean la riqueza, los que dan trabajo a la gente, que hemos de agradecerles que nos den un trabajo en el que nos paguen una mierda. Hemos de agradecer a Isidoro Álvarez, un trabajador de Isidoro Álvarez, o trabajadora, tiene que agradecerle que le dé un trabajo de mierda en el que se sienten vigilados, en el que no puede coger una baja por enfermedad porque le ponen en la calle, en el que no tiene un fin de semana para sí, ni para su familia, ni para nada, porque tiene que trabajar todos los domingos y fines de semana, que ahora son todos los festivos a ver el Corte Inglés. Y además, para tener una casa de mierda, probablemente te haya tenido que tener una hipoteca, pedir una hipoteca a lo mejor al Banco de Santander del fallecido Emilio Botín, con la que va a tener que estar toda la vida trabajando para uno y tal. Y supuestamente esos crean riqueza. Pues no, señores. Eso se llama de toda la vida parásitos. Y los parásitos son, como ya dijeron unos y no eran precisamente el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, seres despreciables que obtienen el sustento, transporte y albergue en el sudor ajeno. Ellos son parásitos. Todo lo que tienen, sus cochazos, sus casas, todo lo que tienen sale de la explotación, del sudor del trabajo ajeno de los demás, en Bangladesh, en Madrid y donde sea. Ni más ni menos, parásitos. Pues sí. Podemos cambiar. El único parásito que me resulta simpático son las bromelias, que son muy bonitas y crecen en otros árboles. Pero bueno. Ha sido tan profunda tu reflexión. Epífitas, pero no vamos a pronunciar. Epífitas. Si es que, ¿cómo sabe este chico? Próximamente debate. Parasitismo mental. Epítismo. Monográfico. Me he referido al muérdago. Al muérdago, eso sí, hemos acertado, ¿no? A ver, ¿alguna cosilla más sobre el tema? Lo podemos dejar ya. Dejemos a los muertos que descansen en paz. Mejor que no descansen en paz. Ya descansaron bastante, descansaron todo lo que quisieron en vida. Solo, ¿no?, espero que sus nietos farloperos se fundan toda la herencia en baños inmundos de puticlubs. Que la farropa en farpa no se la podía fundir ni en nada, vamos, porque con el dinero que tiene. Pero bueno, solo esperemos que estas empresas que parecen ahorita prósperas, antes que después, se derrumben y sus herederos que se quedan con la vida solucionada. Sí, y tan solucionada, solo un pequeño detalle hablando de herederos y de botín. De los 850 millones de herencia directa que deja, tributarán directa, ¿no? Directa, no hablamos de, o sea, de lo que vale el banco. No hablamos de pasivos. Eso de billetes, directa, sí. Además, de la herencia, vamos, que no. Sin en blanco nos referimos, exacto, ¿no? Porque lo vas pues a eso ver, tributará al terrible tipo impositivo del Dios. 1%. O sea, que nosotros en los chuches pagamos bastante más. Joder, ya te digo yo lo de los chuches, lo que hay que pagar de impuestos. Pues... un 1%. Me parece injusto, no deberían pagar nada. Con el empleo que crean, es bastante lo que dan a la sociedad. Ya te digo, con lo que, pagan a sus empleados, ya creo que han cumplido, ¿no? Con el mundo. Pues, alguna cosilla que comentaba por del tema este, vamos a pasar de este tema. Sí, y vamos del a hablar obituario de... podemos pasar ya. Sí, pues pasamos del obituario y vamos ahora con los vivos. Bueno, no, podemos seguir hablando de muertos. Seguir hablando de muertos. No es esto que uno que se muere de repente, otro que se muere, sino otro muerto que son muchos más abundantes. Y sí, que no son muertos de viejo tras una vida de... de sí, placeres. No, son, por ejemplo, esta mañana 250, que parece ser que tú mismo me has comentado antes, ¿no? Que esta mañana han perecido, por no decir que han muerto, que se han ahogado. Libios parece ser, ¿no? Sí, bueno, Libio, ya sabes, salían de Libia. Y Libia, un país que ha quedado plenamente estabilizado y siendo una especie de paraíso terrenal después de la intervención nuestra, de los occidentales, ¿no? Parece que se vive también ahí, que la gente sale a miriada de allí en barco, me imagino por la zona de Lampedusa o por ahí, otro naufragio con un cuarto de millar de muertos esta misma mañana. Esto, ya que hablamos de inmigración y de muertos, decimos, vamos a hablar de muertos que a los que sí que podemos llorar y con los que sí podemos sentir simpatía, desde luego, no con esta, con estos otros dos que hemos dicho, estos parásitos que, sociales que han muerto por aquí estos últimos días. Y bueno, esta gente, unos han muerto de viejos teniéndote lo que han querido y otros han muerto de jóvenes, sobre todo con la vida sin hacer y habiéndolas pasado bastante canutas, por no decir otra cosa. Seamos políticamente correctos. Hablando de eso, el tema de la inmigración también conectar otra vez con el tema del control de fronteras, que lo hemos dicho varias veces, y bueno, también es una cosa que hacen en los medios de comunicación. Tampoco vamos a hablar aquí lo mismo que allí, ¿no? Pero me refiero que de nuevo, otra vez, un juzgado ha vuelto juzgado a número 12, determinar que la supuesta zona esta de dentro de las dos vallas, pues que eso es territorio español. Entonces, que las expulsiones que ha hecho la Guardia Civil han sido totalmente irregulares. Entonces, ha mandado al... no sé qué cargo de los coronel, militares. Creo que es. Coronel sí, de la Guardia Civil. Civil de Melilla a declarar sobre el tema ese de las llamadas expulsiones en caliente. Lo ha imputado por prevaricación directamente. Sí, vamos, es que eso es prevaricación, pero con mayúsculas. Está bueno, cometiendo... yo lo llamaría genocidio, masacre... Bueno, prevaricación con mayúsculas porque a genocidio creo que no llega, pero yo me refiero el hecho... Pero si es que luego esa el gente... hecho delictivo del que le acusan, o sea, ellos saben... Claro, el territorio español saben que si prevaricar es saber no que se estás, le puede saber claro, que estás cumpliendo la ley. Esto es absoluta prevaricación. Entonces, bueno, no que yo creo que todo el mundo se da cuenta que eso es absolutamente ellos que son los defensores de la legalidad, que nosotros no hacemos la ley, es que eso no es, pero me imagino ilegal. Que también lo de siempre, este señor que es el coronel Ambrosio Martín Villaseñor, jefe de la comandancia de Melilla, imagino que no será él el que tome estas decisiones de marcado carácter político. Hombre, ¿no? Está claro. ¿Tú qué entiendes más de esto? ¿Quién tiene el mando operativo? Porque una cosa son las leyes, ¿no? Que por el mando operativo. ¿Tú bueno, pues ahí, más en Melilla, imagino que como jefe de la comandancia local de Melilla, él, en todo. Él es el que da las órdenes. El que da las órdenes, ¿no? Allí. Sí, bueno, directa. Él es el que transmite pero, vamos, las evidentemente, estas son cosas marcadamente políticas y que quien decide hasta dónde se orilla la ley, dónde se incumple o dónde se hace el chanchullo. Pues claro, eso estaba bien hecho. Como mínimo. Pero es católico el ministro, ¿eh? Va a misa todos los domingos. Sí. Y bueno, pues este. Como que hay que poner la otra mejilla y dar de comer al sediento y dar de cobijo al hambriento y no sé. Vosotros, como no tenéis unos principios básicos cristianos que yo tengo, porque fui educado por mi madre, pues a ver, la doctrina social cristiana es eso, dar de comer al hambriento, vista al desnudo, da consuelo al que sufre, y esta gentuza se declara toda católica. Pues eso es lo que es el catolicismo. Bueno, ¿qué ocurre con este señor después de mi estúpido inciso? Pues, me parece muy misericordioso. Imputado por prevaricación, punto, pelota. Por ¿vale? Curiosamente es esto, también lo de siempre, ¿no? Esto es los defensores de la patria, de la integridad de las fronteras, luego a la hora de orillarlo, ¿no? Se les van un poco los principios. Estos que te mandan un helicóptero con las fuerzas especiales para desalojar la estratégica y súper fértil, importantísima isla de Perejil, luego sin embargo hacen dejación total de un montón de miles de metros cuadrados del perímetro de Melilla y de Ceuta. Para empezar, obviamente, cualquiera que sabe cómo es una frontera o una finca, la valla se hace dentro de tu finca, ¿no? O sea, por mucho que intentes apurar, está dentro de tu finca, ¿no? O sea, y si hay tres vallas, pues evidentemente la exterior como mínimo será la que marque fuera, y ni siquiera, porque en un caso de una frontera siempre tiene que haber un mínimo de margen de territorio. Si quieres poner 50 vallas hasta la playa y quedarse Melilla en vallas, pues está claro que desde la primera que dé con Marruecos para dentro es territorio del Estado, ¿no? De enfrente. Así que bueno, esos argumentos de, por un lado, eso, lo que por un lado en las sacrosantas fronteras inviolables y tal, para unas cosas sí, pero para otras puede ver a los señores de la gendarmería marroquí ahí metidos entre las dos vallas, repartiendo estopa. Esto es estopa a diestro y siniestro, y bueno, con la complicidad como mínimo con la inacción y para seguir con la complicidad, ¿no?, de las fuerzas españolas, con eso evitando que lo graben los periodistas o uniéndose a... al apaleamiento cuando reparten hostias a que mansalva, pues imagínate con los pobres hombres estos que vienen, luego se los entregan a los gendarmes y es escandaloso el hecho este que luego las autoridades marroquíes los abandonan en mitad del Sahara a morir a su suerte. Pero ya sabemos las preferentes relaciones que hay entre los reinos de Marruecos y España. El primer de los primeros viajes que hizo, ¿no?, aquí el nuevo rey Don Felipe fue a Marruecos, bueno, también. Pues claro, y ahí está. O sea, son unas relaciones. Y bueno, pues eso, ahora un acuerdo pesquero que está, por exacto, ejemplo, que ha habido. Sí. Que empezaba hoy. Unos barcos que empezaba hoy a pescar en las caladeros marroquíes. Luego. Bueno, los marroquíes, pues eso, y los saharauis. Los saharauis, sí, pero los saharauis ya como ni se consideran. Entonces, eso es lo que hay, ¿no? Hay muchos intereses y entonces pues un poco por aquí, otro poco por allí y ya está. Y los perjudicados pues los de siempre. Y bueno, pues los de arriba, los perjudicados, los de abajo. También sin pan nuestro de cada día. Sin salirnos de la frontera sur de Europa, pues eso, de Melilla a Libia, pues cientos y cientos de asesinados, ¿no? O de por lo menos dejados morir impunemente. Y bueno, luego la gente se echa las manos a la cabeza ante lo que se llama barbarie de otras personas, ¿no? ¿Estás pues, hablando de los naufragios de las...? Pues sí, hombre, los naufragios de Libia están directamente relacionados, ¿no?, con el tema de Melilla, con el tema de fronteras europeas, con el tema de permitir, alentar y desmandar pues la estabilidad de muchos países, ¿no?, de Oriente Medio y de Tercer Mundo y de África. Y luego a la gente que vive de esos sitios, pues la dejas morir, ¿no? La dejas ahogarse, la dejas ser torturada por las policías de frontera, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí, luego, pues, de vez en cuando, pues una bonita campaña así de ONGs o algo para lavarse la conciencia y que esto no pare. Esto no pare. No sé, o sea, ¿cuántos ahogamientos masivos ocurren? Es que debe ser una ocurre. De las mayores... Porque se han perdido la cuenta ya. Debe ser una de las mayores fosas... Con 25, es que ya son de 200, es que son de 300 ya, de cientos en cientos. Yo estuve oyendo una tarde un monográfico que hacían en la SER precisamente sobre esto, ¿no? Curiosamente en la SER, ya ves tú. Y debe ser una de las mayores fosas de cadáveres del mundo, lo del Mediterráneo. Tanto el lado español como en la zona de Italia. En la frontera de México con Estados Unidos, por ejemplo, también hay mucha muerte y tal, pero yo creo que no llega... No llega a estos escándalos porque, claro, no es un océano. A la cantidad, ahí son los Charlton Heston disparando con fusiles, ¿no? Que es algo, digamos, más contabilizable. Pero lo de los ahogamientos es que es una auténtica... Y además, ya no solo los ahogamientos, sino las políticas que llevan a cabo... Estados como el Marruecos, lógicamente incitado, apoyado y pagado por estados como el español o el francés o el alemán, para que los abandonen en el Sahara, que mueran por ahí. Y eso la gente se ha enterado pues porque algún africano, algún negro consiguió esconderse un móvil en el culo y con el móvil está perdido ayuda directamente. Pero es que, o sea, es una situación totalmente escandalosa. Habla al micro, que si no, claro, no se te entiende. Vale, no, pues eso, que lo de que la práctica es esa, ¿no? Y que la gente, la escandalizada opinión pública europea y solidaria y ONGera y cooperantes, de los que no me quiero encender, pues resulta eso, que un pobre negro se escondió un móvil en el culo y gracias a ese móvil pudo decir, mira, es que nos están abandonando aquí en mitad del desierto a morir. Hablando de todo esto que está pasando, el otro, que hablamos en el programa hace 2 semanas de media hora sobre un poco así de geopolítica internacional y de intervenciones occidentales, como por ejemplo es el caso de Libia, que también está provocando otra cosa esto. En el libro, en un libro de Pedro García Olivo, un autor que a mí me gusta mucho, ha escrito bastantes cosas de por aquí el hombre, un libro que se llama Cadáver a la intemperie, que es una recopilación de diferentes escritos, que bueno, el libro es para una crítica radical, dice, de las sociedades democráticas occidentales. Tiene un par de cosillas, aquí una cosa corta que habla de todo esto y sin encomendarme a nadie voy a proceder a su lectura. Hablando, dice así, tropa cínica de canallas, a ver qué os parece. Dice, las recientes revueltas en Oriente Próximo y Norte de África, entre comillas, porque es erróneo, si no turbio, hablar de revueltas árabes o revueltas musulmanas, revueltas democráticas, etcétera, estos rumbos diversos de la protesta con un referente mínimo geográfico exhiben una índole indiscutiblemente autónoma. Tienen que ver con lo que ocurre allí, con lo que ha estado pasando allí, con el modo de responder de otras gentes, con la contestación de los otros. Es muy bello que no podamos conjeturar hacia dónde camina ese mundo, menos previsible y menos declinante que el nuestro. Dice Zizek, en La tiranía de la felicidad, que la única diferencia entre la modalidad contemporánea de control absoluto de la población adoptada por Estados Unidos y los dispositivos de vigilancia desplegados por el viejo stalinismo estriba en que a este eran muchas las cosas que se le escapaban, que no sabía, que se le hacían opacas, y de ahí aquella hipertrofia de la delación, de la constante sospecha, de las purgas histéricas. Mientras que aquel todo lo conoce, de todo tiene informes, todo lo contempla. Siendo cierta la constatación de ese autor, debemos señalar enseguida que la omnisciencia yanqui solo funciona hacia el interior, en lo concerniente al tejido social estadounidense, y que flaquea sorpresivamente encallando sin remedio cuando aleja la vista de su propio ombligo. Los países ricos lo saben casi todo de sí mismos, de sus poblaciones, todo de las capacidades de respuesta militar de los estados que atacan, pero desconocen a los pueblos otros agredidos, y sus científicos sociales, esa agredida, antropólogos, sociólogos, etnólogos, psicólogos, etcétera, manifiesta la más absoluta miopía ante las demás gentes y las diversas culturas. Reconforta que todavía germinen procesos en cierto sentido autóctonos, parcialmente autónomos, de algún modo inciertos. Pero se ha dado a continuación una aproximación parasitaria de Occidente, los países encumbrados de las potencias emergentes y los estados advenedizos. Han hecho cálculos, previsiones, atendiendo a la economía y a la geopolítica, mirando siempre por sus intereses y dispuestos a seguir esgrimiendo la mentira inmensa de los derechos humanos, de la democracia, del bien común planetario. Tropa cínica de canallas. Es lo que habla, y de hecho luego también tiene aquí otro pequeño inciso, bueno, de muchas cosas que habla directamente pues del tema de Libia, pero esto que habla, lo curioso es que es antes de la invasión de Libia, ¿no? Ya avisa la invasión de Libia poco después de todo lo que había pasado, ¿no? En Afganistán, en un sitio o en el otro. Y dice así, mataremos libios si hace falta, como hemos matado iraquíes y seguimos matando afganos, como hemos matado a lo largo de la historia en tantos rincones del mundo, a fin de cuentas para mantener sofocados con la soga al cuello, atornillados a la explotación y al deseo de ser explotados, a la fuerza de trabajo, a los recursos humanos, a los nuevos parias de Occidente, a lo que queda de pueblo en regiones de todas formas condenadas, en vías de naufragio definitivo. Matamos allí y es vida lo que segamos, para explotar mejor aquí la muerte sostenida, cotidiana, congelada, de nuestros supuestos compatriotas, de nuestros vecinos innegables, de todos estos ciudadanos, no quisiera decir idiotizados, que por su docilidad enigmática y su aquiescencia culpable, no solo dan ya un poco de pena, porque somos como ellos en días como hoy, a las puertas de otro genocidio nos damos también un mucho de asco. Algunos han escrito de este hombre que habla de todo este tema y creo que son muy interesantes, por eso os recomiendo el librillo este de Cadáver a la intemperie. ¿Y repite, cómo? Repítelo porque lo has hecho un poco deprisa. Cadáver a la intemperie, de Pedro García Olivo. Pues sí. Tiene varios libros, sí, libros muy interesantes, ya hablaremos por aquí. Entonces, son algunas reflexiones. Lo que es curioso es el lenguaje, cómo el lenguaje que se emplea, o sea, desde el poder, desde la gente que domina, desde los exterminadores, de todo esto, que emplean siempre el lenguaje, pues eso, sí, de los derechos humanos. Sí, sí, o sea, es la, sí, la neolengua orwelliana llevada a su máxima expresión. Ya, o sea, pueden estar hablando 3 horas sin decir nada. Y sin embargo, parece que todo lo que están diciendo tú lo analizas sin conocer realmente de dónde viene y puede parecer hasta sensato, ¿no? Y cómo explota lo que les interesa. Como ya hablamos, que no vamos a hablar mucho más hoy del tema, pero hablamos hace 2 semanas, que luego resulta que hay una decapitación de una persona en un sitio y eso lo ponen como el colmo de los colmos, de lo que se puede ser lo más bárbaro, lo más salvaje, sí, sí, lo más... Sí, y lo que viene lo perfecto... Salvaje, la mayor bestialidad, y quedan ellos como los civilizados frente a toda esa barbarie. Y ni siquiera quedan ellos, sí, sino que no sé qué consiguen volver a agrupar en torno a la flameante bandera a toda la gente que es de la democracia y de la intervención militar en el extranjero, de toda la gente que se había alejado, porque a raíz de este numerito, claro, de estas... Sí, muertes, pero vamos, sí, numeritos. Pues porque no son numeritos, sí, mediáticos, y además que bien, o sea, que, a ver, vamos a ver, ¿a quién, si tan malo, tan negativo es, por qué darle esta repercusión, no? Por supuesto. Y darle, ¿a quién beneficia? Pues beneficia a los ejecutores materiales y beneficia a los que quieren aprovecharse de esa ejecución desde el punto de vista Bueno, contrario, iba a decir contrario, pero ni siquiera, porque todos sabemos quién está detrás de todos los movimientos de extremismo yihadista desde hace 60 sí, años, ¿no? ¿Quién los ha alentado, quién los ha pagado, quién los ha armado y quién lo sigue haciendo? ¿Y quién les compra el y quién les compra el petróleo del que viven, etcétera, etcétera? Pues bueno, la población americana, a raíz de Irak, de todos estos años, de la muerte de la información, pues había sufrido un desapego de las intervenciones en el extranjero y una bajada de popularidad que hasta convertirse en mayoritaria la gente que no quería intervención en el extranjero, guerras, etcétera. Y magia de la magia, maravillas de las maravillas, a raíz de estas dos últimas ya tres decapitaciones, pues de repente la aguja del intervencionismo popular americano se ha disparado otra vez de nuevo hasta las 4.000 revoluciones, ¿no? El trajecito naranja en plan corredor de la muerte o Guantánamo es un detalle bastante... Como hemos dicho, esas sociedades que, como bien dice ahí, realmente idiotizadas como la nuestra y tan supeditadas y tan permeables al monopolio y al bombardeo de los medios de comunicación en manos de los que mandan y detentan todo el poder y todo, por supuesto que pueden hacer cambiar lo que llaman opinión pública, que la opinión pública no es ni más ni menos que un mayor o menos estado de engaño de opinión publicitario, no es solo la opinión pública. Entonces, claro, por supuesto, ahora de repente, de nuevo, los adalides y defensores de la democracia y también de los valores occidentales, de lo que hablan de derechos humanos, del respeto a la vida y no sé qué, cuando eso es absolutamente incierto, pero así, fíjate, así se ponen enfrente de los otros, como que ellos, ¿no? Frente a la barbarie, frente a que han cortado la cabeza a Teres, ¿vale? A mí no me gustaría que me cortaran la cabeza, ni desde luego celebro que le corten la cabeza a nadie, por lo menos a esos tres señores. Pero, joder, es que morirte, te mueres igual, estás vivo ahora y luego estás muerto, que te hayan cortado la cabeza, que te hayan tirado un dron, una bomba, que normalmente no te corta la cabeza a uno, sino que mata a cuatro familias, que te hayan, ¿sabes? Y ya no solo eso. Que te hayan tirado una pala en Vietnam, que te hayan tirado. Y no solo eso, sino que tú. La bomba de Hiroshima, ¿vale? Sí. Y tu territorio queda destrozado. La silla eléctrica de Estados Unidos, ¿sabes? Que sí, que hay muchas maneras de matar, pero parece ser que una muerte con un buen marketing, de repente una muerte con una campaña publicitaria de manipulación, joder, se le saca por hecho. Resulta que esa muerte es más muerte que otros miles de muertes, que otros cientos de miles de muertes, no, que otros millones de muertes. Uh-huh. ¿Sabes? Es que es así, sí, es lo que consiguen, ni más ni menos. Pues es que tienen un arte de biribirloque de convertir, de engañar, de dar la vuelta a las cosas. Bueno, ya lo decía Malcolm X. Yo más que arte, tienen malas artes, diría yo. Sí, bueno, Malcolm X ya lo decía, ¿no? Si no andes prevenidos, los periódicos os llevarán a odiar. Bueno, oprimidos. Tampoco son artes bastante sencillas, ¿no? Ya los titiriteros son lo hacen. Lo hacen. Esto es que recuerda exactamente a los titiriteros con los niños, ¿no? Cuando acercan al señor con el garrote y ¡cuidado! ¡Está detrás! No, pues así funcionan los gobiernos y los medios de comunicación occidentales con la población. Cuidado, que viene el yihadista. Te sacan aquí a un desgraciado cualquiera con barba sin turbante diciendo vamos a reconquistar al Andaluz, no sé qué, y te salen reacciones de cientos de miles de personas ahí. Es que dice, pero tú eres tonto, que o te lo dejamos como... bajo la falda, claro, de los marines, o sí, no, o yo que sé, o que repartan, que tiren cajas con ametralladoras en paracaídas en todo el hombre, mundo. Es que andar enchilado es muy incómodo. Que te diga, yo prefiero los vaqueros yanquis de toda la vida que las chiladas califales. Bueno, depende del sur. Y los titiriteros, perdona que te lo diga, pero hacen reír y hacen felices a todos los niños. Sí, y manejan muy bien al público. Y manipula muy bien al público. Bueno, no metas con los titiriteros, que son los... Deja de dar la vuelta a la tortilla con tus argumentaciones que destruyen nuestras exposiciones. Tarjeta azul para el señor Perú. El señor peruano, pero sí, es cierto, esta capacidad que tienen para... Pues eso, que la muerte de tres personas, pues yo no quiero que no le deseo la muerte a nadie. Bueno, a alguna gente sí le deseo la muerte, no voy a ser un hipócrita y mentiroso. O sea, sí, mucha bueno, gente le deseo la muerte. Los humanitarios, yo tengo mi opinión sobre el discurso de los trabajadores humanitarios y tal, pero bueno, que bueno, y también, digo, hombre, también es que lo que no hace falta ser no ningún. Me cabe los periodistas tampoco, no. Pero vamos. Pero bueno, de todas formas, sí, tampoco hay que ser tan inocente que dentro de esta élite, dentro de esta élite mundial de las ONGs, de los trabajadores humanitarios y de los periodistas, también se esconde muchísimas de las apariciones operaciones encubiertas de la grande. Vamos, ya que eso es obvio. Pero si ya la ciencia de la antropología, o mejor dicho, el timo de la antropología, desde que se fundó, su papel fue desestructurar las sociedades indígenas que las colonias, las potencias iban a colonizar. Para eso se creó la antropología. Pues la cooperación, al fin y al cabo, supuesto, está creada para lo mismo. La llamada cooperación y los periodistas, desde luego, están para lo mismo. Favorecen a esos pueblos masacrados. Por supuesto que están... trabajando son la avanzadilla... de una manera u otra, de una manera más descarnada por un lado. O sea, es como el poli bueno, sí, y el poli malo, desde luego, de la injerencia de las sociedades occidentales. Son la punta de lanza y desestructuran las sociedades, sí, sí, locales. Policías buenos, policías malos, los marines. Policías buenos, pues... El otro día me abordaba por la calle una mujercilla, ¿no? Que pobrecilla también, en el fondo, ¿no? Pues eso, ¿no? De UNICEF o no sé qué asociación infame, a decirme si quería colaborar, tal. Le digo, mira, yo estoy en contra de todas las ONG, me parece que... Ya la pobre, pues claro, cuando llevaba yo 5 minutos hablándole, se quería ir. Y él decía, no, pues ahora ahora me escuchas. Y decía, es que no te estás basando en datos. Digo, ¿cómo que no estoy basando en datos? Estoy estudiando todos los datos. Y la pobrecilla, pues mira, se fue un poco cabizbaja, yo creo. Qué aunque cruel luego eres, me... qué cruel. No, luego me dijo como, pero por lo menos yo hago algo, me dijo. Sí. Digo, bueno, pues nada, si se siente mejor, pues yo me alegro por ella. Pero vamos... Mira, precisamente por no hablar también del uso que se le da a las cosas. Estoy viendo aquí una entrada en un blog de política internacional en el que a raíz del primer, de la primera ejecución pública, asesinato de Goyena de un periodista occidental, pues salía una fotografía aquí de un muchacho joven que era, pues, que 15 días antes de esto había sido ejecutado. Pero claro, como era un periodista musulmán y sirio, pues a nadie se lo... sirio, probablemente a lo mejor era hasta no era contrario, a lo mejor, o no era partido, yo qué sé. Porque lo que es vergonzoso es que ahora el caradura de Obama, ese que tantos progres infectos jaleaban como ahí el adalí de yo qué sé, de la reforma, no sé, de la vete tú a saber qué, ¿no? Porque es que, claro, evidentemente por su piel, como perteneciente a los grupos oprimidos, iba a dar un cambio radical, ¿no? Como sí, minoría claro. Étnica, ¿qué no, sí, no sé, supongo, no sé a qué se debería. Bueno, sí, pues como ese. Tacho, sí, ¿no? Ese. Claro, como parte. A la que hoy han inaugurado sí, una por plaza cierto. En Madrid, creo que se de igual dimensiones. Se ha muerto la Thatcher, ¿no? Creo que se murió, sí. ¿Se murió? Se murió. Como que, vaya, macho. Y aparte, que es la primera plaza que le hacen fuera de Gran Bretaña. O sea, ya aquí, como si esto fuera, yo que sé, la botella, la guerra y no sé cuántos han inaugurado una plaza, bueno, y las dos, aunque casi ni se hablan porque no se llaman. No se hablan, no se hablan. Pero han inaugurado una plaza con el hijo de Margaret Thatcher aquí en Madrid. Sí, sí, ha salido. La plaza Margaret Thatcher, que por lo visto. O sea, la culpable. Era una plazoleta, pero bueno. Aquí se inaugura una plaza, la mujer responsable de la muerte de los mineros británicos en huelga de hambre. O sea. A la muerte de los mineros galeses y todo esto y toda la misma cosa, pero lo que decimos, igual que descuida, que te aseguro, vamos, que tendrán calles y plazas tanto Isidoro Álvarez como Emilio Botín. Hombre, no lo dudes. Eso bueno, sí, pues volviendo a Ramón Areces, me gustaría volver a Siria y no volver a Ramón Areces y a Botín, que ya... no, pues el hombre este que el otro día el señor Obama, con sus políticas, pues claro, como el tinglao que tienen ahí montado en Oriente Medio y en el Mediterráneo, con sus intervenciones tan bonitas en Irak, en Siria, en Libia, etcétera, etcétera, etcétera, pues resulta que ahora, claro, con el pitote que se le ha montado con el ISIS... con el Estado Islámico, pues no, pero claro, el ISIS, que él mismo fomentó junto a la oposición siria para acabar con Hafez al-Assad, porque claro, es parte del eje del mal, aliado de Irán y aliado de Rusia, por cierto, que tiene la única base en el Mediterráneo, en Siria, pues ahora ya decía, claro, ¿no?, que lo que hay que hacer es seguir apoyando a la oposición siria, esta oposición siria que está completamente casi monopolizada por al-Nusra, que es al-Qaeda, y por el ISIS, ¿no?, a la oposición siria, yo que sé, democrática o tal, que como no lo busquen de donde estén degollados debajo de las piedras o donde estén ya entregados al gobierno sirio, que es lo que han hecho la mayoría de estos combatientes supuestamente demócratas de Siria, cuando han visto la que habían liado y que estaban y que habían coayuvado al desarrollo del Estado fanático islámico, pues a estos son a los que quiere seguir mandando armas y cosas por el estilo, no sin recibir también las ciertas advertencias de Rusia y de Irán respecto a que haber cuidado y qué hace con los bombardeos dentro del territorio sirio, ¿no? Que es lo que con la excusa de esta del ISIS quieren volver a reactivar el fracaso de su campaña en Siria que ya resultó bastante fallida cuando Rusia le paró los pies el año pasado y cuando el propio gobierno sirio pues ha aguantado estos embates. Para que esto, los países occidentales, Estados Unidos en particular, para controlar, someter y tener absolutamente adocenada, idiotizada, sumisa y dócil a su población, lo sabe hacer muy bien, pero que cuando sale y se embarca por ahí en sus campañas exteriores, pues vemos cómo acaban, pero no de ahora, o sea, de toda la vida. Ya, pero a su vez son necesarias por su propia economía. Aparte, o sea, que hablamos de Vietnam y de otras cosas. Claro, pero que Estados Unidos está creando empleo, está reduciendo el paro. Tal, aparte de que Estados Unidos ya ha perdido el liderazgo económico mundial. Y entonces el liderazgo, no, lo está perdiendo grave. Y claro, exactamente. Y solo le queda el militar y habrá que ver por cuánto tiempo. Pero frente a quién está la industria militar americana y su tecnología punta está fracasando en su renovación. Pero eso de que China se va a hacer con el mundo, eso no. Bueno, China tiene mucho, es un gigante con pies de barro y tiene grandes problemas, pero evidentemente Estados Unidos está ya en un proceso de que ha alcanzado su cumplimiento. En palabras del propio Mao, China es un tigre de papel. Sí, y Estados Unidos también lo es. Y tú sabrás, como profesional como que eres del tema, sabrás que todos los ciclos imperiales tienen su momento de apogeo y su momento de decadencia. Y Estados Unidos ya tiene marcados síntomas de agotamiento y tener que cambiar incluso el discurso. Estados Unidos está pasando a ser exportador de petróleo tras haberlo sido importador durante unos síntomas bastante claros de agotamiento. El dólar no vale ni la tinta con la que está impreso y solo se mantiene debido a que impone militarmente su uso como única moneda en el cambio de petróleo. Como moneda, el dólar no vale ni para limpiarse el culo, literalmente. Pero eso le favorece en las exportaciones, porque el euro, por ejemplo, que cuesta un euro es un dólar 30. ¿El qué le favorece? El dólar está sobredimensionado. A ver si escuchas antes de responder. Pero que el dólar está sobreprotegido. Y está sobreprotegido. Y falsamente hinchado. Es una auténtica burbuja que, además, que como estalle, sí que se vaya al pedrete, pero bien, el tema. Te recuerdo que creo que es China la que tiene $1 billón de la deuda americana. O sea que la fortaleza de la española. O sea que, el dominio americano ya se está basando. Un billón americano es 1.000 millones de dólares, que es una mierda. Que a veces se equivoca la cifra de el billón americano. Un billón europeo, millones. Que creo que 1 billón de euros es la deuda pública que tiene España, o sea que para China $1 billón es bastante factible tener de deuda americana. Mm. Bueno, pues Estados Unidos se está agotando y se tiene que mantener en base al poderío militar, basándose que ya no económico, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo estamos, intervenciones cada vez más continuas, cada vez más fracasadas, cada vez más exageradas. Todo lo que hemos crecido desde nuestros tiempos mozos, viendo el renacer de Estados Unidos con Granada, Panamá, todos aquellos papeles, cómo se van acelerando y empeorando y vamos ya complicando, porque bueno, a Panamá, Granada, lo de la contra fue una cagadita, pero bueno, a largo plazo se cargaron a Nicaragua sandinista y fracasó. Sí, porque ahí no había recursos. Sí, sí. Pero ya otras intervenciones, lo de Oriente Medio, pues ya vemos a qué está yendo. Y bueno, por no hablar de lo que es vergonzoso y cómo, por lo que está pasando en el este de Europa y en Ucrania, que nos están metiendo aquí en unos fregados el imbécil de Marrano con sus secuaces a nivel de aquello que, ¿os acordáis que hace un par de semanas dijeron que mandaban 300 cascos y 400 chalecos? Sí, sí. Pues bueno, acabo de ver ya una página de noticias. Que va a mandar a los pesmergas, que va a mandar a los kurdos armas, no sé si lo habéis oído. No, es que bueno, pero vamos. ¿Le van a crear un estado los kurdos para que vayan a pelear contra los ucranianos? Bueno, ¿sobre qué kurdos? Porque kurdos está el PKK y la vertiente revolucionaria kurda y luego una familia, pues ya sé, rollo Oriente Medio, que ha contado durante muchas décadas con el apoyo de Israel y de Estados Unidos, que imagino yo que era más el apoyo ahí que al PKK, ¿no? Porque tampoco creo que Turquía, gran aliado de la OTAN y uno de los que más se meten en el ajo y montan estos pitotes en Oriente Medio, le interese. Bueno, pues volviendo al tema que estaba comentando, acabando de comentar, el tema de lo de la OTAN, ¿os acordáis? La OTAN, cuando se funda en el año 49 para, como frontera contra el expansionismo estalinista en Europa Occidental, la frontera de la OTAN ahora mismo está 2.000 kilómetros más a este. Hace 10 años la OTAN cambió su doctrina para poder intervenir en cualquier lugar del mundo, como está haciendo. Ahora la frontera de la OTAN está en las mismas barbas del Kremlin, ¿no? Sí, y claro, todavía, y además te partes porque te ponen aquí al terriblemente ex miembro del KGB agresivo y violento Putin, porque pone tropas en su país, mientras que la OTAN tiene bases y tropas en la mismísima frontera de Rusia, pero claro, son unos pacifistas de pro que lo que quieren es extender la democracia, como bien nos demuestra este gobierno de Kiev formado por demócratas de toda la vida. Sí, claro, si por demócratas entendemos oligarcas corruptos y vendidos a las maniobras internacionales, pues sí. Por eso mismo exactamente están. Y por cierto, que querían ya, hablando de cómo afecta esto ya a nivel del terruño, el otro día oí hablar a unos agricultores de la meseta española quejándose de cómo la importación masiva de cereales de Ucrania estaba tirando por los suelos los precios y poniendo aquí los precios del cereal a precios... Sí, exactamente, y de la propia Ucrania. Lo único que, claro, se supone, dice, coño, me he metido yo en la Unión Europea haciendo una reconversión, tragándome dimes y diretes para que ahora, pues eso, que si los tomates de Marruecos, que si el cereal de Ucrania, más las sanciones de Rusia y todo a beneficio ahora, ¿de quién? Que traen la plata del Potosí. Pero por otro lado, la Unión Europea, la PAC, que algún día tenemos que hablar aquí de esa política agraria comunitaria esta, lo que tiene aquí y mantenido con unas multimillonarios. Se lleva el 40% más o menos del PIB a todos los ganaderos, a todos los agricultores, que te pagan por hectárea, que te pagan por cabeza de vaca, que te pagan por tal, y aquí está todo el mundo. Si supiese lo que hay en el campo, sí. O sea, es algo, pero vergonzoso, escandaloso y de caerse de pues culo. Podríamos, o sea, hacer un monográfico sobre la PAC. La corrupción que hay ahí y cómo se mantiene, y sobre todo cómo se mantiene todo así, de esa manera, a base de dinero europeo. O sea, es increíble que sí, que por un lado les quitarán y tal, pero es que por otro lado está manteniendo a decenas de miles y cientos de miles de personas a base de subvenciones, ¿eh? Según esa tengo gente, entendido, pues imaginaros, son, si te están pagando a ti, ¿sabes? El 40% del PIB de la Unión Europea se destina a la PAC. Sí, a la PAC, sí, sí, claro, eso es así. Pero tienes que estar en unidades de explotación de no sé cuántas, un mínimo de hectáreas, sí, tal. No, no, vamos, sí, yo te digo que eso sí, chanchullos eso, tales que poco menos que ahora mismo, si te quieres pues hacer agricultor, no te pueden ni hacer agricultor. O sea, solo puedes hacer fuera de los circuitos económicos, sí, bueno, y comerciales. Hombre, claro, sí, claro, evidentemente, yo sí planto. Ahora tú te vas a un sitio y resulta que no hay territorio, porque sabes que, como les pagan por hectárea, hay cuatro personas en los pueblos, suele ser el alcalde y no sé qué, que tienen todas las hectáreas de monte, de lo que eran huertas, aunque ya no se usen, de campo y de todo. ¿Por qué? Porque se apuntan, en plan, tengo de pastos 50 hectáreas, me pagan no sé cuántos euros por hectárea, y como, solo con eso, y como, viven de eso. Como por una de las grandes cosas de la política agraria común es que se te paga por no producir, te paga por arrancar, pues claro. Hay gente que siembra porque te pagan por sembrarlo, pero luego no lo recoge, porque ya te lo han pagado, ya ganas dinero. Teniendo no sé cuántas hectáreas, las plantas de girasol, ya ganas dinero eso con plantarlo. Entonces, ¿para qué lo vas a recoger? Y tienes que pagar las máquinas, jornales y tal, no merece la pena. O sea, es así, es increíble, pero es así, es cómo se funciona. Yo lo conozco de primera mano y es increíble. Pero eso es a lo que llevan los estados, ¿no? Los estados gestionan de esa forma los recursos. Y el adicto de aquí para quitar de allí y tal, y al final consiguen pues que la gente lo y bueno, que, y, lo y, la, y la globalización y los grandes y las grandes entidades supranacionales, esas que durante tantas décadas nos vendieron como la panacea, ¿no? Y ahora, por como pero decía Mariano Zores, y ahora por fin ya somos europeos. ¿Sabes qué pasa? Que hace tiempo y no demasiado la gente vivía en el campo, y aunque un poco más demasiado de tiempo, vivía una vida bastante comunitaria, con unas costumbres propias, una cultura propia, bastante aversión al dinero, al tema especulativo, al tema de acumular riqueza, gente bastante austera. La gente que vive en el campo es igual que la de la ciudad. O sea, hay gente que lo quiere consumir, tener una casaza, tener una tele de la hostia, ahora ya para tener... Antes vivían con 15 vacas, pero ahora no, ahora ya necesitan tener para vivir 200, y encima tienen que tener cuatro, el tractor, el este, lo otro, un montón de maquinaria, un montón de gasolina que gastan, un montón, ¿sabes? De un montón de insumos y de cosas que hace falta, que es meterse, hipotecarse, que si tal cual. Entonces acaban pues metidos en toda la vorágine esta, con las subvenciones tal. ¿Qué pasa? Que el día que les amenazan que le van a bajar alguna subvención, de repente se juntan y se van ahí a protestar a la puerta de no sé dónde, los de Asaja, pero que se funciona así. En realidad, ¿sabes? Es que es capitalismo agrario directamente. Y, sobre todo, pues lo mismo, como asistencialismo no, pero sí, desde luego, absolutamente subvencionado todo. Entonces, cuando se subvenciona las cosas, ya sabéis lo que pasa, ¿no? De todas formas, ese es un sistema que ya se está agotando en sí mismo y que sí, está no, petando. Pues este porque mucha gente. No se agota, sí, sí, pero ahí. Mucha gente, no me refiero en el sistema agrícola, mucha gente está dejando de producir ni con todas estas. Por el dominio de los intermediarios tan grande que hay sobre el mercado agrícola, pues no les renta. O se están pasando al monocultivo, es absurdo. Cualquiera que viaja por las huertas o sea, por las zonas agrícolas de los alrededores de Madrid, por ejemplo, está visto como en unos años, pues. La variedad de cultivos ha desaparecido, se ven grandes maizales de regadío con cartelitos extraños alrededor de... Sí, porque son de maíz transgénico, de pruebas y tal, y como pues en zonas donde hace unas décadas pues veía, yo que sé, alcachofa, tal cual, aunque fuera media docena de cultivos. Ahora ves, como mucho, pues maíz y si no barbecho directamente en muchas zonas, ¿no? Eso se está agotando, mucha gente está dejando de producir, la ganadería... Sí, recordemos que lo que se está convirtiendo la famosa piel de toro es estos servicios y turistas que vengan y a lamer el culo a los turistas, aunque a veces, como pasó este verano, ¿en qué barrio ha sido de allí, de Cataluña? De Cataluña. Los vecinos del Raval y tal, estaban hartos del turismo este de borrachera, que salió la gente. Artículo muy interesante que viene en el Todo por Hacer también sobre pues, el turismo. Mira, no sí, el mes de septiembre. Sí, sí. Una declaración muy interesante de una señora. Ahí ya con una señora mayor que salía por la tele, porque luego nosotros vamos a sus países y nos tratan como mierda y nos echan de ahí no sé qué, y luego vienen aquí sus hijos aquí nada más que emborracharse, vomitar aquí, molestarnos, tal. Hombre, pero es que es un caso, es un caso de neocolonialismo, ¿no? Esto recuerda poco, pues, el mejor ejemplo de eso es Canarias, Canarias, aquello de que vienen las suecas, aquello que cantarían otros, aquello sobre Canarias y sí, geriátrico de España, no, perdón, prostíbulo de España, geriátrico de Europa, sí, ¿no? Vamos a convertir pues nosotros en el prostíbulo de Europa y en el geriátrico también de Europa, sí, eso va a quedar, no hay más que verlo, la zona de la costa, no está mal ni menos, sí, sí, en un geriátrico de Alemania, de ingleses, como ahora bueno, no yo sé cómo estamos de tiempo, pero ayer estamos ya finis sí, quedan un par de minutos por decir, ayer salían de nuevo la biblioteca. Como como siempre, ayer salían diciendo como siempre que no, ahora es ya es el mejor momento de comprar una vivienda porque de nuevo están volviendo a subir, según dice la vivienda. Claro, dicen que están volviendo a construir y que están volviendo a subir. Ya verás con los cuatro gilipollas que van a comprar. Lo que te están vendiendo es viviendas a extranjeros en las zonas costeras, porque como están baratas y ellos tienen pasta, están comprando viviendas. Y sí, la construcción de Marbella para los forrados, que eso no están en crisis nunca. Pero el resto es una tomadura de pelo, vamos. Pero eso es lo que hay, eso es lo que hay, ni más ni menos. ¿A qué se quiere quedar esto? Eso, un geriátrico pues para también, los jubilados de Europa. Pues también en el todo por campo, hacer. Un parque temático en el que solo puedan subsistir un poco de turismo rural y cuatro cosas más así simbólicas. Y lo que es el, lo que es el sector primario hundido o hundido absolutamente avasallado en manos de cuatro y manipulado por las grandes superficies que imponen los precios, los tratantes, y a la mierda, se acabó. Pues en el todo por hacer también un artículo muy interesante sobre Canarias y el rollito este, quiénes son los defensores de no queremos prospecciones. Sí, es que este tema ya comentamos aquí y además es que lo tengo López y cada vez que estoy más, vamos, es que yo no me manifiesto contra las prospecciones en Canarias y estoy, tengo un coche, ¿sabes? Y el petróleo de lo que decimos, del Níger mejor, ¿no? De Nigeria. Sí, no, petróleo de Nigeria, no Canario. Y para finalizar el programa, si no lo digo reviento, si estáis pensando en prosperar en política, Podemos ha inaugurado su fundación como partido político. Así que a todos los trepas, Canino y todos los de su calaña y regalea. Canino, no hables de Canino, si quieres referirte a esa persona, habla de José Couso. Couso, de José Couso. Que es como vale. Le conoce. Pues a José Couso, de los mortales, el eurodiputado. Y todos los de su realea y calaña, hoy se ha inaugurado la fundación de Podemos como partido político, va a dar 2 meses. Así que todos los piquitos de oro que quieran vivir del trabajo de los demás y encumbrarse como líderes, que aprovechen y se vayan metiendo allí. De otra cosa que tendremos si que hablar dejan, cuando tengamos... Los que van a hacer las listas cerradas ya de... Sí, de otra cosa que tenemos que hablar cuando tengamos un poco de tiempo y gente que entiende el tema, como era el compañero que iba a venir hoy, que esperemos tenerla aquí otro día. Este pasado sábado, o sea, hace 2 días... Antier, como dice en alguna zona de Castilla, hace un par de días, el famoso ya Pablo Iglesias, el famoso producto mediático Pablo Iglesias, acudía al Matadero de Madrid a un acto que había en el que por lo visto van a proyectar la película Salvador. La película está sobre la vida y muerte de Salvador Puig-Antich, miembro del MIL, del Movimiento Ibérico de Liberación, y luego hablaba él. Bueno, pues hablaremos sobre esto porque han pasado cosas ahí que son absolutamente vergonzosas. Ese hombre no puede hablar de esos momentos históricos ni de esa gente porque es enemigo absolutamente contrario a lo que defendía esa gente, y hablaremos de aquí más tranquilamente en otro programa porque se nos acaba el tiempo. Despedimos entonces ya la contratertulia el 15 de septiembre. Os recordamos el correo electrónico contratertulia@gmail.com y hasta la próxima semana.